Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pobre Podcast, episodio 203. En esta ocasión estamos escuchando el tema principal de Evil Dead 2013, música compuesta por Roque Baños. Y antes de continuar, quisiera darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachocha, mi gente, pechocha. Sean todos ustedes bienvenidos, episodio 203, ¿fue? 203, es correcto. Me parece perfecto, Tito. Aquí estamos listos para que nos tiemblen las patitas de miedo. Oye, sí, ya sé. Oye, pero antes de continuar, también démosle la bienvenida a al buen Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Bueno, creo que está ahí algunas fallas técnicas. Pero también tenemos un invitado que me gustaría presentar, pero hasta que Asaf pues estuviera disponible, ¿no? Pero bueno, Ya se desapareció. Sí, ya corrió. Bueno, espero que todos los niveles estén correctos, según yo sí. Oye, ¿qué tal Evil Dead? ¿Cómo te fue con esta película? Pues la vi a pedacitos, ¿eh? ¿Sí? ¿Te la aventaste así a buenos chiquititos? Sí. Sí, ¿cuándo le dije que la vi? ¿El domingo? ¿El sábado? Creo que sí, el fin de semana. Sí, estaba trabajando y la tenía así como de fondo. Oye, Tito, vas a tener que echarte el monólogo, ¿eh? ¿También te vas, amigo? Sí. Bueno, vean, voy a hablar un poco aquí. Pues primero que nada, saludos a mi novia que está en el chat. Oli, mando un besito. También a Vincent, que aquí lo vio en el chat. A ti no te mando besos, a ti te mando un abrazo caluroso. ¿Por dónde empezar con esta película? Voy a empezar con la ficha técnica. En español se llama Posesión Infernal. Pero según recuerdo, Evil Dead, las originales se llamaban... El libro de los muertos o algo así, no recuerdo exactamente el título en español. Ya regresé, es Posesión Infernal. No, o sea, esta, pero la original era como el libro de la muerte, ¿no? No. O sea, la de 1970, ¿y qué es? Ah, no, la del 81. El 81. El Despertar del Diablo se llama, según esto. Ah, sí. Y el libro de la muerte en otro lado, amigo. Oye, qué bueno que volviste, digo, pareció como si no te hubieras ido. Mira, en España fue Posesión Infernal, y El Despertar del Diablo en México. Pero hablo de la original. Oye, tiene bastantes similitudes, ¿no? O sea, por no decir que es este... Bueno, tanto la 1 como la 2, como este remake. Tiene similitudes, pero... La verdad es que... Estas sí había escenas que sí me daban miedo, ¿no? O sea, pero algo muy bueno que tiene la película es que nunca hay una escena de un scare jump. O sea, nunca es como ¡ah! O sea, es como trabajado, ¿no? O muy sutil. Es, por ejemplo, está esta chava en el baño lavándose la cara. Y la puertita del baño, o sea, la ventanita, el espejo más bien, uh-huh, se mueve. Conecta, los dos nos sirven. Hey, hey, ¿quién habla ahí? ¿Quién habla? Acabamos de escuchar. ¿Qué, o qué? ¿Por qué te fuiste, amigo? Pues es que aquí el internet está bien feo, amigo. Muy para eso y todo, pero no le dan al internet su mantenimiento. Oye, amigo, te vamos a conectar por llamada. Sí, de hecho estoy hablando desde el celular. Okay. Y no me di cuenta y llamé con mi cuenta de El Guapérrimo. ¿Todo era? Oye, pero ¿no era I? ¿No es una I? No, no, es una L. Yo siempre pensé que era I Guapérrimo. Sí, todo el mundo cree eso, pero sí es una cosa más extraña todavía. Es que ya existía El Guapérrimo, para que cheque nada más que ya existía ese, y por eso le tuve que poner la L nada más de Guapérrimo. Oye, acabamos de escuchar la voz de, no los he presentado, del buen Gobea Wood. ¿Qué onda, qué onda? Y la voz de Asaf, ya saben que siempre va el último, porque no importa. Sí, no importa, ya estoy acostumbrado a malos tratos hasta que de repente me sienta mal, te voy a mandar un mensaje de Tito, ¿por qué me tratas así? Ah, Charly. Okay, ¿por qué eres así? Oye, estamos hablando de Evil Dead, amigo, ¿tú hace cuánto que la viste? Yo la verdad, como soy un profesional, amigo, la vi para el episodio, no la había visto. Y me llevé una grata sorpresa, ¿eh? O sea, le digo a Charmín que no abusa como del scare jump. O sea, como que son están como trabajados, ¿no? No es nada más como de repente está oscuro y va, ¿no? O sea, como, está muy bien. Sí, de hecho, es un terror totalmente atmosférico. Sí, lo que dices, o sea, sí tiene como scare jumps, pero no son nada más de golpes, sino que. Pero, o sea, hay una. Claro, o sea, la claro, por la tensión que maneja la escena, ¿no? O sea, de repente alguien se está desangrando y pasa algo, ¿no? Claro. Y tiene, esta película tiene muchas cosas Evil Dead de la original, ¿no? Es una copia, o sea, sí, lo he dicho de mala manera. Es que mira, si la 1 es hecha con el presupuesto, con un presupuesto súper limitado, y la 2 con más presupuesto, esta se siente como actualizada, ¿no? Sí, pues casi 30 años después, ¿no? Más de 30 años. Sí, la 2, ¿de qué año dijimos que era? Es... 87. 87, sí. Oye, y justamente cae el episodio de Evil Dead, con la noticia que salió de Sam Raimi, ¿no? Que quieren hacer un remake de la película de Evil Dead. Pero es muy pronto, ¿no? Pues ya van 6 añitos. Pero también recordemos que se canceló. ¿Quiere hacer un remake o quiere hacer más películas del estilo? Pues según yo, remake. Había visto que. Bueno, ¿de qué año es Ash vs. The Evil Dead, Asaf? Es 2015, si mal no recuerdo. Sí, que fue cancelada, ¿no? Sí, la cancelaron la tercera temporada. A ver, ahorita les doy la noticia correcta aquí en SDP pues Noticias. Oye, ahí hay chat. ¿Hay chat? Oiga, sí, lean el chat porque no puedo leer yo el chat aquí. Mi internet me falló bien durísimo. A ver, aquí tenemos a Gio García. Dice, hola amigos, vengo recomendado por el pinche Vincent. Así, textual. Ah, nice, un saludo. Todo un lo saludo que recomiende Vincent es de calidad o de calidad dudosa, pero entretenido, no, pitero calidad. Ándale, como pitero acción. Exacto. Pitero acción como, como Evil Death. Bueno, la... El cambio de llamada. Bueno, ¿qué otra cosa, Charmin? Obviamente cuenta con esta película con sus planos holandeses. No podía faltar. Sí. Oye, ¿sabes qué me gusta mucho? La corrección de color. Que no es ese sepia nada más como café, sino que la sangre... No, el rojo, la sangre, todo lo rojo, se ve hiper rojo. Sí, exacto. O sea, y no se diga la escena final, ¿no? Pero me gusta mucho que la sangre es negra. O sea, esta corrección entre cafés negros y amarillos. Es como sangre seca, ¿no? Ajá, eso me gusta. Esta chica yo la conocía de... Había una serie que estaba en... Creo que era en Fox, que se llamaba Suburgatory. Y sale Jane Levy. Entonces, no sabía que salía en esta película de Evil Death. Entonces, oye, pero me preguntaste, primero me preguntaste que cuándo la había visto y que dónde la había visto, y luego ya se te voló la tacha y ya no pudimos decir nada. Es que no sé cuándo te vas, amigo. Dime adelante. Pues la vimos, ¿no, Charmín? Sí, agarrados de la mano. Fuimos al cine a verla ahí al paseo, porque pobres. Y no sé, o sea, desde que la vi me gustó bastante, porque de por sí ya me gustaba mucho Sam Raimi, y siento que esta película logra capturar mucho de ese sentimiento original que sí te crea como entre... Bueno, aquí casi no toca la comedia, pero sí bastante el asco y el terror. Pero es que justo eso, por eso digo que para mí fue una grata sorpresa, porque es una gran... está muy bien hecho del material original. Oye, ahí Gio García dice, oigan, pero está en podcast, igual y no los puede escuchar completo. Sí, se claro, supone que claro. Si estamos en podcast, ¿no? ¿Quién está el encargado ahí de podcastear esto? Ya me puse de acuerdo con Tito, él los va a subir al archive.org y ya yo los voy a publicar acá. Ay, no digas eso, porque apenas iba a decir que íbamos a despedir al becario. pero sí, estamos en... No, iTunes, después de despedir al becario, Tito, obviamente. Sí, después de esto alguien va a terminar despedido. Estamos en las plataformas conocidas y cualquier plataforma de RSS feed, ¿no? Sí, tenemos RSS feed por si no estamos ahí en la aplicación que uses, pero pues en casi todas sale ahí el Pwner Podcast. Sí, así Pwner Podcast. Y ahí. Y me encargo el fin de semana de actualizarlos, porque... ¿En cuál se quedó? ¿Cuál fue el último? Ay, ahorita te digo. Creo que fue el D3, ¿no? O ni siquiera ese. Creo que ni ese, ahorita les digo. Creo que tampoco el Padrino, ahora que recuerdo. A ver, podcast... Bueno, ver, sigan hablando. Oye, bueno, volviendo con esta película, es dirigida por... Bueno, ya había dicho de quién es la música. Es Roque Baños. Sí. Se quedó en Blade Runner. No manches. Ok. La película es dirigida por Federico Álvarez. ¿Y quién es Federico Álvarez? Federico Álvarez. Es un chileno, ¿no? Uruguayo. Es uruguayo. Sí, uruguayo. Es nada más y nada menos que quien hizo Evil Dead. El remake. No, tiene otras cosillas. No, tiene No Respires la y La de, Chica. Como que muy del género, ¿no? Sí, a mí también. Don't Breathe también me gustó bastante. Sí, muy Bueno, Don't Breathe no la he visto. Está ahí en Netflix para que te la eches, Tito. Ok, ya ahora ya soy. Ya soy fan del terror, amigo. ¡Ay, sí! No, fíjate que, o sea, yo pensé que le iba a pasar muy mal, hasta incluso la vi temprano, y la verdad, o no sé si fue porque la vi temprano, pero la disfruté. Oye, también Tito, también Charmín te metió un chorro de miedo. No, Tito, vela cuando hay cosito, no, Tito, prepárate. Y que Dios te ve reconfesar, carnal. Chuchu, no quieres guiar cuna. La verdad es que es una buena película, o sea, está la fotografía... las actuaciones. Para mí la mejor actuación es la de Jane Levy. De hecho, el gore, pero que no es así como, o sea, sí es sangriento, pero no es tan asqueroso, ¿sabes? O sea, está... Ay, con la parte en la que la morra se corta el brazo con la sierra. Cuando le vomita encima. No, y que ni siquiera es una sierra, es una... Es una como... cortadora de carne. Sí, es un pequeño cuchillo de carne eléctrico. El comentario acertado de mi esposa, la Jules. Oye, ¿también sabes qué otra cosa? Bueno, es que me voy a adelantar mucho. Oigan. Me gusta mucho la pelea final. Ya llegó ahí Vincent. Sí. Ah, saludos a Vincent, un abrazo caluroso. Saludos. Caluroso desde las playas de Zihuatanejo. Donde el internet falla. Creo que mientras decías eso te estabas trabando. No, yo sí lo escuché. ¿Qué te decía? Desde las playas, ahí el Patreon del Powner ya le pagó las vacaciones. Oye, desde las vacaciones. 6 años sin vacaciones, ya dije, primis. Oye, desde el Pacífico que no tiene memoria, ¿no? Como dice Tim Dufresne. ¿Sí es Tim Dufresne? No, es Andy Dufresne. No entiendo a qué te refieres. Ni yo. Con una referencia. A Shawshank Redemption, amigo, ¿qué nos recuerdas? Que dijo que quería ir. Ah, en Zihuatanejo, sí, cierto. Si lo explico ya no. Ya pierde el chiste, amigo. Pensé que le habías captado. Tonto yo. Sí, tonto yo, la verdad. Yo ni la he visto, chavos. Porque no eres profesional. No, la verdad no. O sea, ya con esa verdad se salva Charmin. Pero bueno, sí, oigan. Sí, está chido, Charmin. Sí, vela. Sí, está muy chido. No, está bien, la voy a ver. Gracias por recomendármela, Alejandro. Sale una actriz de Grey, por si te interesa. Oye, Charmin, ¿y tú la viste con Mildred? ¿Cuál? La de Evil Dead. Shawshank Redemption, obviamente, ¿no? No, la vi yo acá. Es que le digo a Tito que estaba trabajando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y pues la puse, dije, no, pues ahorita, porque si no, chile, no voy a poder verla otro día. Digo, me acordaba de casi todo, pero pues sí tenía ganas de verla. Claro, es que de esas películas que se antojan. Pues no así como que, uff, cuánta antojez, porque pues le iba pausando. Pero ¿sabes qué? O sea, si es una película que quiero ver otra vez. O sea, está tan bien hecha, que ahora que ya la vi y la sufrí, ya puedo como disfrutarla, ¿no? O sea, ya es como... Claro. Y de hecho, empiezas a ver las referencias. Estaba viéndola aquí y mi hermano estaba leyendo mientras yo estaba haciendo mis comentarios sobre la película y tiene muchísimas referencias a otras películas de terror y de la cultura pop. Sí. Oye, hay una escena, que no me quiero adelantar todavía, pero ya cuando está lloviendo sangre, que tú uh-huh. esperas que use el ítem que esperas que va a usar. Pero no, y en vez de eso, rompe algo y es como, oh, eso no lo esperaba. Pero ahorita dice, dice Vincent. Ya que lleguemos ahí. Dice Vincent, ¿hablan de Evil Dead de Bruce Campbell o La Pitera Nueva? ¿Cómo que La Pitera Nueva? Es la nueva y no es pitera. La de 2013. Oye, que... Y dice Gio García. No es pitera, mira, amamos de Evil Dead con Bruce Campbell de Sam Raimi. Pero también hay que amar esta nueva película. Es que es justo eso, o sea, la original... Y Bruce Campbell es productor de esta, junto con Sam Raimi. Es que la original sí es como pitero miedo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como comedia y terror. Pero esta sí es full terror, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo no recuerdo una escena graciosa o involuntariamente graciosa. Ni yo, no hay, la verdad. Nadie se... Creo que ahora sí perdimos a Saf. La primera persona que escucho que se... Oye, parece que anda borracho. Mira, y la neta... ¿Qué? Dinos, amigo, te nos fuiste un poquito, dinos. Que la única persona que he escuchado... que la única persona que escucho que se ha quejado del remake es Vincent. Sí, yo también es la única... No. Por ahí dice Gio García, oigan, ¿y vieron Los Hijos de la Oscuridad? o no me acuerdo cómo se llamaba, no sé cuál sea la que esté diciendo. Los hijos de la oscuridad. A ver, lo voy a googlear. A ver, googlealo. Oye, entonces, Vincent y este, ¿cómo se llama este nuevo amigo? Gio García. Giovanni Dos Santos García. Ah, Gio y Vincent nada más vienen a decirnos, y no han visto, y nosotros, no, muy apenas podemos ver las que hablamos. Oye, ¿pero que esa no es una canción de Franco de Vita, la Hijos de la Oscuridad? Se refiere a Brightburn, Hijo de la Oscuridad, de... Ah, Brightburn. No, no la vi. Sí, ah, no, sí, pero esa es de este año, ¿no? Sí, esa salió este año. Y de hecho creo que es producida por James Gunn. A ver, ahorita... Ah, sí, producida por James Gunn. Ajá, y sí se ve buena. Creo que no le fue tan bien. Sí. Ah, no le fue tan mal, de hecho, ¿eh? No, dice que fue un fracaso en taquilla, según esto. Sí, ya nos dijo Gio que es una del director de Guardianes de la Galaxia, efectivamente. Sí. Solo juntó 28 millones, entonces sí es un flop, pero puede que se convierta en algo de culto. James Gunn es productor, ¿no? O sea, el director es David Yarovetsky. Pero sí, salió hace poquito, salió más o menos cuando estaba John Wick, ¿no? En mayo, el Pikachu, por ahí. 24 de mayo. Así es. Bueno, pero lo hicieron con 6 millones. Ah, mira, lo hicieron con 6 millones y juntó 28, no le fue tan mal. Acá ya dice 32. Ah, bueno, ya tú sí tienes los datos actualizados, porque es el dato económico con Charmín. Claro. Aquí la cortinilla. O sea, me deben de haber hablado ayer para ser secretario de Hacienda. Imagínate, mientras... Ah, sí. Charmín dando el dato económico, girando en una silla de espaldas hacia el frente, y su nombre apareciendo abajo de pantalla. Don Charmín. Ajá, Don Charmín. Así oye, dice Vincent que está esperando Turbo Kid. Es la que sigue. ¡Ay, no, ya! No, es para que se conecten, escuche. Yo nada más iba a decir, ya no ibas a tener que esperar tanto. Ay. ¿Cómo se ve que no sabes generar el hype? Oye, va a decir, ok, nos vemos la próxima semana. Pero está bien que sepa, así también la puede ver otra vez. Pero bueno, oigan, continuando con la película. Oye. Tiene como los elementos de Devil Dead, ¿no? O sea, porque ya es como este género, es icónico, ¿no? Ajá, ya, por ejemplo, ubicas Evil Dead, La Cabaña en el Bosque. Cinco amigos que ninguno de ellos va a salir vivo, o si acaso uno. ¿Qué otra cosa? La motosierra y el libro, ¿no? O sea, son cosas que no pueden faltar en una película de Evil Dead. Sí, también fíjate que platicaba con mi hermano sobre cómo esta película rompe como con los arquetipos que ya están canonizados de este tipo de películas de cabaña en el bosque, porque, o sea, los arquetipos de los personajes no son los que usualmente vemos, y cómo utiliza esta historia para ahondar en la narrativa, en este, por ejemplo, el problema que por el cual van a la cabaña, no van a divertirse. Claro. O sea, principalmente con esto están rompiendo, porque no van a la cabaña a divertirse, van a ayudarle a su amiga a dejar las drogas. Sí, y cómo es este proceso de limpieza, ¿cómo se dice? Withdrawal. Desintoxicación. Desintoxicación ayuda a que no sepa el espectador, ni los personajes, si lo que está sucediendo son porque de verdad está el demonio ahí, o realmente solo son los efectos. Sí, eso es justo un punto interesante en la película, ¿no? Porque ella es Jane Levy, que se llama Mia, ¿no? Es la primera que empieza a ver cosas y dice, oye, vámonos de aquí porque... Hay algo en el bosque. Hay algo y la neta es que pues me está sacando de pedo. Y la otra chica, la enfermera, dice, no. Dice, yo sé que te sientes muy mal, pero... Porque empieza como a gritar, ¿no? Como a desesperarse. Y primero sí es la abstinencia... Y ya después ya es como, no, ya quiero irme de aquí, ¿no? Pero acuérdate que ella está afuera, y que es cuando, bueno, encuentran el libro. El sótano. Sí, este personaje. En contra de Sátano con los ese, gatos. El hipster ese. Ay, cómo me cayó. Oye, mal. Que ese personaje, digo, la enfermera tiene una muerte muy violenta, pero este güey, o sea, le encajan una aguja en el ojo. Luego la aguja se la encajan en el cuerpo. Y luego... Le lanzan clavos, ajá. Pero... Le pegan en la espalda, luego como que lo intentan ahogar, o más bien parece... Oye, esa escena de los clavos es de esas escenas que te aumentan tanto la tensión que dices, ya, por favor, ya, déjenlo. Oye, dice Giovanni Dos Santos García que ya no va a poder seguirnos escuchando, que ahí se pone al corriente y los escucha en el siguiente programa. Muchas gracias, Gio. Salud, muchas gracias. Mira, si quieres no los 200 capítulos, pero del 190 por ahí, sí, ¿no? Yo diría, ¿cuál es el eco de tu voz? ¿118? Yo diría que del 119 para adelante. El eco de tu voz es 113 por ahí, ¿no? Ay, no manches. Ay. Busca eco. A ver, según yo. Mira, wow, ¿qué se oye por ahí? Se estaba haciendo ahí interferencia. Me parece que 119 es el eco de tu voz. Ah, ok, entonces yo diría. Sí, y si gustas, del 120 para adelante. Sí, por favor. Es la última temporada. O las últimas dos temporadas, dirías, del Powner. La última temporada. Así es, pero bueno. Siguiendo con esta película. ¿Escena favorita? Perdón, bueno, hablábamos de que el hipster sufrió mucho, o sea, tuvo... Fue el que más agonizó, ¿no? Sí, sí, y el que murió lento, pues. El que murió lento, ajá, porque, bueno, digo, la enfermedad tiene una muerte muy violenta y... Pero ella como que ya no estaba en control de sí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ya ves que se empieza a cortar la cara? Sí. Y... No, la que se empieza a cortar la cara es... También la novia... Oye, la novia que se corta el brazo y se orina. Y le dice, fuck you. No, le dice, ya me siento mejor. Sí, ajá, no, ¿y sabes qué me gusta? Ah, porque que, sí. O sea, ¿ves la toma cuando se está cortando con el cuchillo? Y sale un chingo de sangre. Pero después abre la toma y ves que tiene el brazo colgando. Como de un hilito y cae. Oh, esta escena. Siempre que se cortan el brazo es importante cuando llegan a los nervios, ¿no? Ah, sí, como en 127 horas. Ajá, o como en el cortito de... Oye, y que... Ajá. De Love the Damn Robots iba a decir el cortito, pero dale. Ah, iba a decir que esta película, como que toma varias referencias de otras películas de cine de terror, por ejemplo, la de... del exorcista, cuando el padre, no me acuerdo cómo se llama, explica a la señora que el demonio se aprovecha de los más vulnerables para hacer los suyos, y porque es la que está más vulnerable. ¿Qué? Ok, ¿de qué película no alcanzo a escucharte? Del exorcista. Ah, ok. Ah, del exorcista. Sí. Y luego también esta película... para pasarles como el demonio, los muerde o les vomita o tiene cierto contacto con ellos como si fueran zombies. Porque a la enfermera le vomita, uh-huh. A la novia le muerde la mano. Uh-huh. Que le salen como una especie de huevecillos, ¿no? Como de larvas, ¿no? Sí. Ajá, y después se le empieza como a... Esa escena también está súper acá, que la mano se le empieza como a... no sé, como... La piel se le empieza a salir como una especie de salpullido o algo. No, más acá, ay, no sé. Se le empieza como a pudrir, ¿no? Ajá, exacto, como a derretir. Se empieza a pudrir a Satanás como en Evil Dead 2. Oye, ¿también sabes qué me gusta mucho? Las ilustraciones del libro. O sea, están muy satánicas. Para abrir, sí dijiste las palabras, para invocar ahí al ¿cómo se llamaba el libro? Naturum Dan... De Monto... De Monto, sí, Natura de Monto. Empieza con Cunda, Natura de Monto, no sé qué, ¿no? Aquí estoy con mis velitas, amigo, y un pentagrama en el piso. De sangre de cordero. iba a decir virgen, pero no. Sí. Notorum de Montu. De Monto. Cunda. Y no sé qué otras cosas. Oye, también esa escena súper. Gráfica, la de. Cuando este arbusto empieza a entrar al cuerpo de Jane Levy. O sea, solamente uh-huh. Se ve la toma. ¿Qué trae? ¿Trae una falda? ¿O trae un... No, sí trae una falda, ¿no? Sí. Sí, esa escena también así como de. Entra por donde nace la vida. Por decirlo de alguna forma. ¿Qué otra escena? También sabes cuál. O sea, ya le habían dicho cuando hablan. Cuando hablan diciendo que son ellos. Pero no son ellos. Bueno, hay dos que quiero mencionar. La primera, o sea, que es como el... Es justo cuando dice Evil Dead, ¿no? Es como el... ¿Cómo le llaman a estas escenas que después ponen el título de la película? ¿Como un intro? Como un prólogo, ¿no? Sí, como ¿no? prólogo. Porque salen... capturan a esta chica, ¿no? Y la atan en un poste. Y está el padre, ¿no? Así como de... El Oye, que también... Ajá. Ahí esa es referencia a The Hills Have Eyes. Ok. Sí, de las colinas tienen ojos. Sí, The sí. Hills Have Eyes. Sí, sí. Por los monitos estos deformes rednecks. Y sí, o sea... Al principio dices, ¿qué le están haciendo a la muchacha? De hecho, también, bueno, no sé si jugaste Resident Evil 7, pero está como inspirado en Rednecks, ¿no? Y es algo, tal vez inspirado en esa película de Evil Dead, ¿no? Sí, seguro tiene elementos. Tiene elementos de ahí, o sea, digo, está como casa habitada y comen cosas asquerosas y... Bueno, se cortan la mano para sobrevivir. Exacto. Ajá, spoiler alert. No, sí, o sea, entonces yo creo que de ahí se inspiró. No, pero sí, también viene de, bueno, hablando de Resident Evil 7, es claro referencia a The Chainsaw Massacre. Sí, también. Bueno, y empieza y primero dice, padre, ¿qué haces? Tengo miedo, ¿no? Y le empieza a rociar de gasolina. Y te quedas como, ¿en serio va a matar a su hija? Y le dice algo como... le dice algo como, tú no eres ella, ¿no? Sí, ajá. Algo así. Y le dice, fuck you, no sé qué le dice, y le avienta el cerillo. Y sí, es como... Sí. Sí, gran forma también... de empezar. Sí, que es la forma en la que limpian el cuerpo del demonio, ¿no? Que dice el hipster satánico que había tres formas. Aparte me causa mucho conflicto. O sea, la película no se salva de tener sus errores, de que lo hacen ciertamente solo por seguir el guión. Por ejemplo, de todo el libro está rayado con no lo leas, no lo digas, aléjate, entierra el libro. La palabra está rayada de tal forma que no la puedas leer, ¿no? Más bien él va de terco. Ajá. Y a ver, ¿qué dice? Exactamente, aquí? Exactamente. Y no conforme con eso, la dice en voz alta. O sea, en vez de pensarlo y decir, o sea, en su mente, mira, dice Cunda. No, ¡Cunda! Wow, ya se apareció un espíritu en la casa de en Cihuatanejo. No, no es un espíritu, ven a saludar. No. Quiere venir a saludar. No, apláudale, por favor, vengan los aplausos. No, habla fuerte. ¿Por qué si tienes un micrófono nuevo? No, es porque ese no se oye. Ah, qué claro. Hola, Jules. No, habla fuerte. El micrófono apagado. Hola, amigos. Desde las playas de Cihuatanejo. Pacífico. Sí. Muy bien, ¿cómo están? Caliente. Como toda la ¿escena favorita, Jules? ¿Cómo? ¿Escena favorita? Ay. no sé, creo que cuando se quema toda en el baño, porque es cualquier día de mi vida. Okay. Yo cultivo eso. Porque yo la veo y digo, ay, qué rico, pero ella se está muriendo. Sí, que hay varias formas, ¿no? Están enterrarlos vivos y quemarlos y el agua caliente también, ¿no? Desmembramiento. Ah, sí, cierto. Slicing to pieces. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que esa. Oye, también me sorprende mucho el cómo se le ocurre el enterrarla viva y luego revivirla. Ah, sí. Oye, también me gusta mucho el craft, ¿no? O sea, por ejemplo, es algo que toma esta batería, toma las jeringas. Y toma este cable y lo enrolla, entonces dices, bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, pero qué ingenioso, ¿no? O sea, primero la mato y la trato de revivir. Oye, pero bueno, recordarán que piensa que no revive y se da la vuelta y en eso voltea y ya está de pie, ¿no? Yo pensé que... Ay, sí, yo también dije, es el chamuco. Sí, sí, porque fue... Está charmando. Oye, justo para esto entra a la cabaña, ve la foto de ellos, y justo cuando piensas que hermano y hermana se van a salvar, y justo el hipster le encaja un cuchillo o no sé qué trae en el cuello, ¿no? El cebollero. Oye, no paraba de cagarla. Sí, ya hasta poseído la cagaba. Sí. Yo creo que mi escena favorita es toda esta escena desde que la morra se empieza a cortar el brazo hasta que la matan, porque es una escena totalmente llena de tensión que te lleva hasta el límite de tu como de tu paciencia y de tu lo que puedes aguantar, sobre todo por cómo maltratan al hipster, que le encajan los clavos y luego le parten la mano con una palanca. No, y luego lo golpea con una pala, ¿no? O trae un mazo, no recuerdo qué trae. Sí, y justamente también antes de eso es la escena en la que la novia escucha a Mia y abre la compuerta del sótano. Ay, no sé. Y agarra el esa justo el exacto, sí. Brutal. En esa sí tuve que tomar mi mano y tapar mi boca porque sí fue... ¿Cuál? La escena del exacto. Ah, ya, sí, no, yo no la vi, la dejé corriendo y con mi vista periférica esperé a que pasara. gran escena, fíjate. O sea, la lengua, la violación de la rama. Ajá. Y... el brazo que se corta, ¿no? Son escenas muy, muy fuertes. Oye, que no importa que la haya visto 4 o 5 veces, sigue impresionándome. ¿Pero qué me dicen de la escena final también? Que cuando con la sierra parte a este ser demoníaco por la mitad y dice muere, muere, y sale, brota un chingo de sangre. Y no solo eso, hay un incendio y está lloviendo sangre, ¿no? O sea, y la música es súper... ¿Es súper Dante Inferno? O sea, es como súper épica. O sea, ¿son qué cantos gregorianos o qué son? Sí, la sentí muy... No sé, como que la primera vez en el cine sí fue como, no mames, o sea, demasiada sangre. Sí, pero esta última vez que la vi, dije, no, creo que está muy mamona. No, no, no, es toda la vibra de... O sea, sí que sí es el género y el director, pero sí, o sea, dije, en esa escena... En esa escena se gasta toda la sangre que Tarantino usa en una de sus películas. Y ellos lo usaron así en 15 minutos, ¿no? Sí. A mí sí me gusta, se me hace muy, muy como característica. O sea, que nadie más lo hace y solo es de ellos. Y no sé, o sea, siento que no le resta la película. Y ese enfrentamiento, pues, enfrentamiento entre Mia y sus demonios y... Y que, o sea, al final no, o sea, logra salir, pero tiene un costo, ¿no? Que es humano. Sí, sí, de hecho, te digo, o sea, tú estás esperando que tome la motosierra y se corte la mano para poder escapar. Y opta porque no le alcanza, opta por arrancarse la mano, ¿no? Es cierto, entonces, ¿por qué se arrancó la mano? Porque no alcanzaba la sierra. atorada y ahí venía. Estaba bajo, pero igual se quedó. No, pero escapó. O sea, pero se logró defender gracias a que se cortó la mano. Ajá. Bueno, que se la literalmente se la arranca, ¿no? O sea, nunca usa filo para cortarla. Eso también se ve mamonísimo. Pero estás esperando que la corte y no, es como, no esperaba eso. Pues es que ya habíamos visto a alguien cortándose un brazo, pero no lo habíamos visto arrancarse su propio brazo. Sí. Y gran escena esa desde que le encaja el cuchillo el hipster. Esa secuencia en adelante me gusta. También, oye, recordemos el por qué el hermano había dejado a la hermana, ¿no? O sea, que porque su mamá estaba loca y no sé qué, y como que el hermano se da cuenta de, nunca estuve para ella, y es como decide revivirla, ¿no? Claro. O decide enterrarla y después revivirla. Sí. Y al final, pues, sacrificarse para que ella... pues viva, ¿no? Sí, que si te pones a pensar, él pudo haber sobrevivido, pero en ese instante en que se queda viendo la foto le costó la vida, ¿no? Sí. Es como, o sea, si no se hubiera detenido por la foto, porque dices, bueno, se va a llevar la foto y se va a llevar un recuerdo de sus amigos, pero no, o sea, bien lo dijo Mia al principio de la película, ¿no? Ustedes van a morir. Ustedes cinco, dijo. Excepto que le falló Mia, pero... justo hablan algo de la película, ¿no? Que el demonio necesitaba, creo que 5 almas para poder como liberarse. Liberarse, exacto. De hecho, se libera, ¿no? Pero es que, bueno, según entiendo, como es como cuando Cell necesitaba de Android 17 y 18, como que le faltaba el último stage, ¿no? Sí. Y oye, también hay que recordar que estos demonios solamente yacen dormidos, o sea, nunca mueren. O sea, realmente no acabaron con el diablo, simplemente como que están en... se volvió a dormir y ya, ¿no? O sea, porque esa escena también en la que el cuerpo se entierra en el agua con sangre y lodo, también está súper acá. Oye, ¿cuál fue tu favorita, Charmin? Entonces, ¿tu escena favorita? Ya, cuando agarra la sierra y le da el rebanón. Uf. Ah, con el Fist on this, motherfucker. Wow. ¿Qué se oye? Ah, eso yo haciendo sonidos guturales. Ok. Sí, está imitando la sierra eléctrica. Sí, se pareció. Yo dije, a Saf que tiene un sierrazo, no. Sí, la verdad es que... Te digo, la fotografía me gusta también. No sé quién es el de la fotografía, déjame ver. Chivo. Chivo Lubezki, no, ese es... El Chivo. Nombre lubezquiana, ¿no? Obviamente tiene sus planos holandeses, no pueden faltar. Ahorita... Y la trama está muy redonda. Sí, una trama simple, porque realmente el guión no es lo más importante. O sea, yo creo que los guionistas de Game of Thrones podrían con este guión. No, los guionistas de Game of Thrones pudieron haberlo hecho peor, de eso estamos seguros. Mira, la fotografía es Aaron Morton, que tiene películas del género, tiene... Supongo que también él es el de Don't Breathe, ¿no? Ah, mira, ¿sabes qué fotografía tiene? La de... No, no es Don't Breathe, la de Bandersnatch. Ah, ya. ¿Toda? ¿Solo en un capítulo? Bueno, no. Es que la fotografía es, no, Bandersnatch, sí. Es que en Black Mirror es la película. Sí, es un largometraje. Sí, sí, sí. Interactiva. Sí, fue la vida. Así es. Pero bueno. Bien. A ver, ¿y tú, carnal, escena favorita? Sí, perdón. No, mi escena favorita es la primera, la verdad. El prólogo al inicio, creo que establece muy bien, ¿qué vas a pues ver? Todo el mood de la película, exacto, sí, pues que vas a ver gente sufrir, gente loca, y así, sí. ¿No? Está bien chida. Es correcto. Y la verdad, sí, muy potente cómo se va construyendo esa primera escena como de, del qué está pasando, porque le están quemando al, bueno, pues es que mató a su mamá y es la única manera de, no sé, liberarla, no sé. Y pues sí, o sea, del fuego y luego el escopetazo y el y los créditos, o el título, está bien chido. Sí. Sí, muy muy cierto, establece totalmente el tono de la película, ¿no? O sea, de lo que vas a ver en... Y de hecho es corta, la película dura apenas hora y media. Oye, o sea, Charmin, ¿y cuánto costó y cuánto recaudó? Saca el dato duro. ¿El dato duro? Ahí con les lo voy. Que ves, con lo que ves una vez El Padrino, ves dos veces esta película. Sí. Porque El Padrino son dos películas. Costó 15. Son 3 en realidad. Costó 15 y recaudó 96. ¡Hala! Así le fue bien. Sí, sí, sí. Man. ¿El qué? ¿800%? ¿Y qué harías? Oye, aparte, los efectos prácticos increíbles, ¿eh? O sea, sí, obviamente sí tiene AI, pero muy bien implementado. Sí, se siente muy... Digo, no tiene tanto como las originales, pero se sigue sintiendo fresca. O sea, no se siente... No ha envejecido mal, ¿no? Sí, y no abusa de los efectos. Sí. O sea, sí abusa porque debe de hacerlo, porque así lo exige el género, pero no de los efectos especiales. Abusa de la sangre y el la violencia extrema, pero nunca del CGI, en mi opinión. Sí, o sea, no se sale de su margen. Uh-huh. Sí, o sea, nunca ves una criatura como en el Demogorgon, ¿no? Por ejemplo. Sí, que debo decir que si algo tiene bien implementado Stranger Things, es el presupuesto de efectos especiales para crear sus criaturas. Claro. Que no he acabado la tercera. No, yo tampoco. Yo no la he empezado. Sí, o sea, creo que el Demogorgon de la primera con la segunda, obviamente sí se ve que ya hay más presupuesto, ¿no? Pero en ningún momento se ve como falso. O sea, al contrario, se ve bien cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver. Muy bien. A ver. Muy bien. Ay, oye, para terminar nada más, ¿es remake o es serie los planes de Evil Dead para futuro? Ah, no sé, ¿no ibas a checar tú? Iba a checarlo, pero pensé que lo habían checado. Déjenme ver. No, amigo. Te hubieras encargado, Tito. A ver. Estoy manco. Bueno, mira, aquí dice que Sam Raimi quiere una nueva entrega para Posesión Infernal. Ah, nueva entrega, y tú ya estás diciendo remake, asustándome. Oye, también, antes de que se me olvide, yo en los créditos cuando me estaba documentando para ver lo que iba a ver, vi que salía Bruce Campbell en el cast. Y dije, ábrale, qué chido. O sea, a lo mejor es un pequeño cameo o a lo mejor es un personaje. No sé, porque hasta ese punto no sabía. Estuviste esperando que alguien fuera a tocar la puerta y fuera a buscar. Claro, o sea, o esperaba un Deus Ex Machina que fuera un escopetazo y voltear y que fuera Bruce, ¿no? Pero, curiosamente, lo vemos al final de la película. Hay unas pequeñas... Esta como escena post créditos que lo ves volteando a la cámara diciendo groovy, ¿no? Está de perfil, ¿no? Sí, está de perfil y voltea hacia ti. Groovy. Y ya, y cierra, ¿no? Pero para esto escuchamos una grabación que habla de este científico. No, este investigador. Denme un momento. Voy a. Uy, es que soy el portero aquí. Ah, no, ya, muy bien. Sí. Es ¿cómo se dice? Se escuchan esta grabación, creo que es de la primera película, ¿no? Que dice que encontré este libro, que hice como cosas sí, terribles. Y dice, y esa cosa que está ahí en los bosques va a venir por mí, ¿no? Uh-huh. Y creo que hasta ahí queda la grabación. ¡Qué miedo! Sí, o sea, esa película, bueno, la original me dio muchas pesadillas. Sí. ¿Hablas la de Sam Raimi? Sí, sobre todo con la mamá saliendo del piso del sótano. O sea, ¿de la 1 o de la 2 me estás hablando? Creo que es de la 2, si mal no recuerdo. Sí, de hecho la 2, ya ahorita que la veo, ya, o sea, ya... Aparte porque me da un chorro de coraje que ni siquiera ellos dicen las palabras, o sea, reproducen la videocasetera. Y exactamente, y como se oye en voz alta, el diablo dice, ¡ah, me hablan! ¿A quién me habló, carnal? Sí, es José, una chavo. Fíjate que la 2 que la vimos juntos, ¿recuerdan? En 2013. Sí, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Exactamente. Bueno, el punto es que esa vez sí tuvo miedo. ¿Sabes quién sí lo olvidó? Charmín. Que a mí no se me olvida. ¿O sí? Sí. Sí, no te acordabas. Fue en tu casa, Charmín. ¿En mi casa? Sí. Sí. ¿Qué pedo? Borré ese recuerdo de mi mente. Sí, pues es que yo creo que se asustó mucho. Mira, Charmina olvida algo que hicimos. No, no importa cuándo leas esto. Bueno, volviendo. ¿Quieren darle una calificación a Evil Dead de 2013? Oye, siempre preguntas y eso cuesta. Un día te vamos a decir que no y vas a explotar. Sí, ya. Un día va a decir, oigan, pero hice con ustedes esto, ¿no? Y nosotros, no. Ni siquiera sé quién eres como Thanos. Yo le doy un 9, nada más porque me asustó. ¿Ok? Yo también. 9 también. Le voy a dar un 9 porque siento que el género es muy entretenida, tiene un gran ritmo. O sea, vas a hacer lo que dijo el profe. Y no falla, o sea. Sí. Lo que, como dijo mi compañero, pues yo creo que un 9, ¿verdad? Ok. La puedo ver una y otra vez sin problema. Ok, Gubea Wolf. A ver tú, Alex. Yo le doy un 9. O sea, sí me gusta y la foto está bien chida y creo que tiene que sí. Escenas muy impactantes, pero también me parece que, bueno, ya no va a mejorar porque ya salió hace 6 años, pero no sé, en términos de creación de personajes, que ya sé que no va de eso y que ese no es el punto, pero aunque sea una película de género, creo que se pueden cuidar ciertos de la loca de las drogas, se llama drogadict. Ok, muy bien. Yo le voy a dar un 93, también me gustó. No, aquí estamos. ¿Qué pasó? ¡Ay! Y yo, le dieron un 9, yo le doy más. Bueno, o sea, me gusta usar el segundo dígito. O sea, coincido con su opinión, pero doy el extra, ¿sabes? El plus ultra. Va más allá. Ajá, así es. No me quedo. A ver, entonces podemos... Un 87 más o menos, ya todo redondeado, ¿no? ¿Qué le pusiste? ¿Qué le puso tu hermano? ¿Qué le pusiste? Sí, podría decirse. 8. 8, ok. Muy bien. 8.5. ¡Ah! 89, ya con ese 85 ya subí 89. Ok, sí, me parece justo. Sí, ya. Sí, yo también creo que los ya personajes. Ya es 90. Los personajes no ahondan mucho, sobre ya, todo en los últimos 3. Vámonos. Amigos, ¿están ahí? Sí, como que la novia está ahí. Estamos. Puesta para hacer carne de cañón, ¿no? Sí, la novia está ahí puesta para hacer carne de cañón. Sí, totalmente. Ah, sí, claro. Pero bueno, oigan, ¿les parece si pasamos a las... No, pues la verdad vi primero la del 81. Ajá. ¿Qué? Ajá. O sea que... yo las vi seguidas. Vi, pero es que si las ves juntas, sí. O sea, están muy bien las dos. No creo que que una demerite a la otra, ni que así, sino más bien que si las ves juntas incluso las disfrutas más. Siento que yo que es algo muy parecido a lo que pasa con Suspiria y cómo le fue con la crítica de que la gente que la vio la nueva dijo no es la primera, y eso no quiere decir que sea malo, sino que cada una es diferente y tiene sus cosas buenas y puedes disfrutar ambas. Vean Suspiria, está en Prime. ¿Cuál es esa? Es una de una academia de danza en Berlín. Y pasan algo, cosas raras en la academia. Está chida, la neta. A mí me gustó bastante. Tal vez. Ah, dice Jules que les diga que es una aquelarre en la academia de danza, que no es spoiler. Sí, no es spoiler. Está chido porque así empieza. ¿Una qué? Una aquelarre, o sea, una ahí hay unas brujas. Ah, ok. Es spoiler, ¿verdad? Ah, sí, en la primera sí es spoiler. En la nueva porque ya no. Es lo que explica por qué pasan esas cosas. Pero decir que es spoiler es el spoiler que no habíamos notado, ¿no? Ahora ya sé que es spoiler. Sí, o sea. Pero la original del 77, creo. Bueno, pero sí, vean Suspiria, la nueva, está muy chida. Muy bien, pues voy a ver más del género. Me quedé con un buen sabor de boca. Muy bien, pues a lo que sigue, a lo que nos truje. Claro que sí, tenemos muy poquitos temas, pero están bastante interesantes. A ver, primero, rápidamente. Bueno, no está en el reel, pero tenemos... ¿Vieron lo de Sonic? Que dicen que los... No sé si los creadores o los productores... Que vamos a estar contentos con el rediseño de Sonic. ¿Ustedes qué opinan? Pues hasta no ver... Por lo menos que sea una primera imagen, ¿no? ¿Quién había dicho? Yo creo que había dicho Atomo, ¿no? Que era como todo un plan maestro detrás de eso y que en realidad ya lo tenían, pero solo sacaron el peo para ver qué decíamos. Sí, un truco. Yo dije eso. Un truco, bueno, eso lo. Sí. Pero fue un truco. Hay un meme que salió. Escucharme. Que es el mejor truco publicitario de la historia. Sí, yo dije eso. Bueno, lo dijo Charmín was right. Pues sí, es que eso se ve, o sea. Sacan uno y se está ahí diciendo que, ay, que se ve mal las primeras imágenes donde nada más se veía como las patas, ¿no? Y luego ya sacaron y luego ya sacaron todo y todos, guácala, que no sé qué, y así luego, ay, sí, los escuchamos, ¿de cuándo acá escuchan a los fans? ¿De cuándo acá? No es cierto, no es cierto que vengan mentiras. Entonces ya fue como, ay, sí, y ahora el nuevo les va a gustar. Yo creo que... Oye, aunque... que le pregunten a la sirenita. A la Cinegrita. Perdón, quería decir ese episodio desde el podcast pasado y lo descubrí después. Oye, pero volviendo a lo de Sonic, es sí, yo también creo que, aunque hubieran querido abrir a los fans, el tiempo de renderización es muy corto, ¿no? O sea... Claro, no sé. Para todo lo que tendrían que hacer. Creo que serían más de... Oye, ya se enojó y yo no sé por qué dijiste en esto. Porque tu mamá dice que son esclavos. ¿Somos esclavos de qué o qué? No. Ya no hablemos de eso porque van a decir que mi mamá es racista. Y sí, poquito, pero no digan. ¿Qué? Ok. Sí. Oigan, ahorita vengo, voy a ver si encuentro un poco de droga en para drogarme. Crico. O sea, un poco de droga para drogarte, ¿en serio? Sí, no, es que me duele un poquito la cabeza, voy a ver si encuentro una pastilla. Okay. Uy, que le duele la cabeza de escuchar tus barbajanerías, Tito. Lo ofendió tu comentario racista. Porque es blanco. Mi comentario hizo que Giovanni entrara a la América. Ah, no, ¿verdad? Oye, es que blanco él es blanco privilegiado y le duele acordarse de eso. Por eso. No, ya volviendo con... Porque ya está woke. Volviendo con lo de Sonic, yo pienso que sí, va por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor... tenían este personaje, lo probaron, no gustó y... tal vez tenían un... Se me hace más creíble que tuvieran un plan B a que lo cambiaran en tan poco tiempo. No, yo creo que... dijeron, vamos a echarla, así como dijo Chermín, vamos a echarla. Tronar ahí la tacha, decimos, no, ya nos escuchamos, chavos, y ya estamos trabajando en ello. ¿Yo? Y ya, ahora sí renderiza el chido, carnal, que ya te... O sea, pero entonces estás diciendo que... teníamos... Que nadie el Sonic, porque la verdad es una idea muy extraña hacer un Sonic en live action, ¿no? Es más como por la explotación de la marca, bueno, de la franquicia. Sí, se ve súper raro. Pues habrá que ver. Yo creo que antes de que salga la película veremos algún teaser o alguna primera impresión. ¿Qué pasa, amigos? Ah, es que no te oía. Oye, ¿y no escuchaste todo lo que dije? No lo escuché. A ver, pero no. Sí, así que no importa. Bueno, ya quedó grabado en el podcast, entonces nada más vas a aparecer tú el que no me escuchó. Muy bien. Bueno, en conclusión solo quería decir que me parece más creíble o más sensato que tuvieran el plan B a que escucharan a los fans y lo cambiaran en tan poco tiempo, ¿no? Pues sí. Eso sí, bueno. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Yo solo diré que el swap de la cara de Nicolas Cage con la cara de Sonic, uff. Eso hubiera vendido también. Qué gran mame. De por sí Sonic es un mame. Pero bueno, oye, antes de empezar con las noticias chidas, es más, deja reacomodo aquí. El día de ayer y el pasado 9 de julio salió otro juego de Nintendo en móviles llamado Dr. Mario World. Ajá, sí, para crear tus propios mundos de Mario World, ¿no? No, ese es Mario Maker. Ah, caray. No, yo hablo de una aplicación aquí en móviles. Aquí trayéndole una falsa, amigos. Sí, aquí digo, no sería un poner si no les diéramos noticias falsas. Pero no, no falsas, equivocadas. Equivocadas, ajá, informaciones, desinformar. No, básicamente es un juego que salió ayer. Trata sobre... Es un juego estilo Candy Crush. Va por niveles, tienes power-ups, tienes 5 vidas. Cada intento es una vida. Dentro de media hora o 2 horas se regeneran las 5 vidas y puedes seguir jugando. O pagas, ajá, pagas, compras diamantes, que los diamantes se traducen a cosas en el juego. Pero lo que me gusta es que a diferencia de Candy Crush, es que por lo menos mantiene el core de ser un juego, ¿no? O sea, puedes jugar sin pagar. O sea, como Nintendo les llama los free to start. No es cierto, ya lo jugué y no me gustó. O sea, que no te gustó, quiere decir que lo que dije no era cierto. Exacto. Ok, está bien. No sé, un poner, si a mí no le gustara lo que... No, no es cierto. Pues a mí me convenció su argumento. Pero su argumento fue no me gustó. Es que lo sentí medio lentón. Mira, yo ya voy en el... Está divertido, o sea, está entretenido. La neta es que no es más que un juego para esperar en la fila del banco. O sea, no va más allá. En el banco no puedes sacar el celular, Tito, eso es ilegal. Bueno, en la fila de las tortillas, amigo, pues, donde sea que vayas. El punto es, está entretenido. O sea, está... De repente, en mis tiempos muertos, me echo uno que otro nivelito. Y sí, por ejemplo, puedes conseguir los personajes o los ayudantes con juntando dinero en el juego, o sea, dinero in-game, y puedes desbloquear todo. Obviamente hay unas como loot boxes, pero lo llamativo aquí, te digo, es que puedes usar el dinero del juego y puedes y te dicen la probabilidad de que te salga algo. Recuerdan que no sé en qué país estaba, es por ley que tienes que mostrar el porcentaje que tienes de obtener algo. China, ¿no? Algo así. Algo así, Rusia, no estoy seguro, pero era uno de esos países y te viene el porcentaje. Y pues nada, o sea, no es más de un juego de celular, o sea, no esperen más, o sea. ¿Saben cuál juego pueden jugar y está muy bueno? ¿En celular? ¿Cuál? Uno que se llama Random Adventure Roguelike. O el también está bueno el Vancomer, el app en línea. Ese lo es de terror. Es de terror, sí, sí. No, pero es que les digo, está chido. Yo ya tengo rato jugándolo. Oye, imagínate. Iba a decir, imagínate un juego que conectara tu tarjeta de crédito o de débito y cada que lo abrieras te quitara dinero, ¿no? Pues, ¿cómo se llama, Charmin? Sí, perdón, ¿cuál? Random Adventure Roguelike. ¿Es de puro texto? Es puro texto, efectivamente. Sí, lo habías comentado. Charmin es juegos chinos. No es chino, está súper bueno. Ay, no, estoy reproduciendo algo que no debo. No, mis datos. Mi modo. Bueno, el punto es, hasta ahí Dr. Mario World, no esperen más. Oye, otra gran noticia, creo que salió el martes, ¿no? Salió lo de Cuphead. Ah, sí. Que van a sacar la serie, ¿no? Sí. De Netflix. Ay, no así lo sé, ya. Serie animada, aunque ¿sabes qué? O sea, no es queja, pero quiero hacer una observación. La animación o el diseño de los personajes se ve un poquito diferente al juego, ¿no? Digo, es como... A mí sinceramente no me encanta la idea y... No sé, creo que no la vería. Ok, ahora, digo, si mantiene el estilo con el que está hecho en el juego, o sea, a mí me tienen desde el primer día. Pero también noté que es como un... ¿Recuerdas de Ren y Stimpy Show? Ajá. Que se llamaba así... Se llama así Cuphead Show, ¿no? Sí, Cuphead Show. Ajá. De hecho, hasta como que dije... a lo mejor va por este sentido. Pero, oye, qué gran personaje Moogman, ¿eh? Uf, así esa nariz redonda. Pues no lo sé, yo creo que ahorita no podemos decir mucho de Cuphead, ¿no? O sea, ya hasta ver a lo mejor el primer teaser, o ya ver la animación, tal cual. Pero tiene mi atención. Ay, salud, Dios mío. Gracias. Saludo, gracias. Tiene mi atención. Gracias, sí. Quería preguntar. Yo tenía un perrito que estornudó así. Y ya no lo... Exactamente tenía y ya no lo tiene. No, oye, Sí, ¿dijeron fecha o algo? ¿O solamente fue como, espérenla pronto? Ni idea. ¿Pronto cuándo, Tito? Dame una fecha. Pues según tengo entendido, no hay fecha. No, Tito, dame una fecha. No viene en el contrato, Chami, no te la puedo dar. ¿Viene el contrato, sí o no? No viene. ¿Sí o no? No, a ver, Cuphead, Netflix. Recordemos que también ya está en Switch. Sí, y va a haber un DLC, el esperado DLC que nada más atrasaron, ¿no? Sí, oye, la serie... Pero está bien, porque precisamente el último aviso, anuncio que dijeron del DLC es que la habían atrasado precisamente para evitar las jornadas super extra mega largas de los desarrolladores. Así es, mira, algo que dicen es que estará hecha a mano. O perdón, más bien animada a mano. Y solo me gustaría que pusieran la canción de cuando estás jugando con la flor. La de Selena. No. ¿Estás hablando de el gameplay ya como tal? Porque no lo he jugado. Sí, del gameplay. Es Floral Fury se llama. Muy buena. ¿Cómo? Floral Fury. De hecho, con esa voy a cerrar si no les molesta. Sí me molesta. Y sí me vale. Voy a aplicar un Charmin a la inversa. O sea, solamente les digo lo que voy a hacer. Los voy a ignorar. No, muy buena la música de Cuphead, ¿eh? Muy, muy buena, pero bueno. No, parece que no hay fecha, ¿no? Yo aquí por lo que busqué no hay, a ver, vamos. Sí, está chida, también la animación. Oigan, ¿sí me escuchan o...? Sí. Se oye culerón. No, sí, sí, se oye un zumbidillo extraño, pero... Ah, muy bien. No pasa nada, amigo, no pasa nada. Se oye un zumbidito. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Qué más noticias hay? Queda... el Nintendo Switch que no es Switch, o más bien que... ¡Ah, claro! El nuevo Switch pequeño, más portátil y que solo es handheld. Que ya no es Switch, exacto. Ajá, exacto. El Switch, decían, de Switch... cambia del portátil a tele. Uh-huh. O sea, pero había un meme que decía, el Switch que no puede Switch. Ah, tiene claro. Razón, ¿no? Oye, y que oficialmente ya le podemos empezar a cavar la tumba al 3DS, ¿verdad? Fíjate que es como el movimiento esperado, o sea, sí de tener un híbrido a llevarlo totalmente al portátil, pues sí esperarías matar al 3DS, pero según Nintendo no, o sea, no está muerto. Ay, según Nintendo, el Nintendo Wii todavía... Oye, sí, pero para Nintendo Wii salió Dance Central todavía. Sí. O sea, está. Ay, si no, el 3DS sigue vivo. Les vamos a mandar un juego cada pinche 5 años. Bueno, salió un juego. Dejémoslo así. Igual y ya que saquen el Nintendo Switch 3DS, o bueno, como se llame, ya matan el otro, ¿no? Sí, porque a la gente le gusta el 3D, pues. Es que mira, hay una ambiguación en portátil, ¿no? O sea, portátil quiere decir que la puedes llevar a donde sea, ¿no? Pero que la juegues en donde sea, pues no se me hace como tan práctico. Pues no. No, mira, para mí portátil es que puedas jugar en el baño. Ok, sí. Ya me vi. Check. Para eso es. ¿Y sabes qué? Hasta Jules ya me imagino. No. Ahora, ahí les va, o sea, en cuanto al tema de Cuphead, no hay fecha, pero ligando Cuphead con Switch, está este Nintendo Switch Little, Lite, que a diferencia de su antecesor, no puedes remover los Joy-Cons, está hecho como en una pieza como el 2DS, ¿recuerdan? Sí, claro. Ajá. Y son de diferentes colores. Creo que es dorado, plateado y verde diamante, ¿no? Como los colores de los metales en Minecraft. Sí. Creo que hay una edición especial de Pokémon que son los botoncitos, vienen de otro color. Y curiosamente, el D-pad, esta versión sí cuenta con D-pad. Esta versión de Switch, porque la original no, o sea, la original. El donde va la crucita hay 4 botones. Uh-huh. La pantalla es un poquito más pequeña. Para hacerlo un poquito más. Sí, de hecho, la original creo que son 7.5 pulgadas y esta nueva es como de 5 o 5, algo así. Sí, o sea, es ligeramente más chica. Yo diría que un 80 o 90%. Ah, no es cierto, no, perdón. 0.5, creo. Sí, o sea, no es Es una diferencia muy, muy pequeña. Déjame ver si aquí encuentro el tamaño. Mira. El Nintendo Switch Lite tiene un tamaño de 5.5. Ah, ya ves, si era más pequeño. Oye, entonces sí está pequeño, es como un... Y la original es 6.2, la del Switch original. Bueno, el primer como Switch. Un iPhone 6... Plus. ¿Plus? Sí. Ah, ok. O un 8 Plus. Ah, ya. Ah, bueno, no está tan pequeña. Para que te des una idea. Sí, ajá. Es pequeña. Sí, o sea, es más pequeño que un Switch, pero más grande que un 3DS. Es como... Ya. Y la resolución de la pantalla será 1280x720. O sea, es 720p nativo. Ajá, HD normal. Sí, el precio al que vimos fue $200. Pero recordemos que como no hay presencia oficial de Nintendo en México, el precio, lo más probable es que llegue a 30 pesos el dólar. Estamos hablando como, yo creo que como de 6 mil pesos. $5.99 en GamePlanet. Sí. Y te van a regalar un postercito de Iwata y ya. Como son en GamePlanet. Igual ya está mal, ¿no? Porque en Game Planet el original todavía está como en 9,000, 10,000. ¡Ah, la LV! Sí, de hecho, de las mejores ofertas de Amazon, las Hot Sale, porque el Switch estaba hasta en 6,000. O sea, sí, un Switch así normal. Me lo compré yo. Uh-huh. También hay que decir... Ya no quiero nada. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que va a llegar como en 7,000 con un juego. Pues sí, el juego. Bueno, aunque los juegos de Nintendo son súper caros, se la bañan. Es que depende del juego. Por ejemplo, un Dead Cells cuesta 700. O sea, depende mucho. Aparte, uno pensaría que los juegos digitales estarían más baratos y no. Ay, están no, 5.999 y en Buen Fin lo vas a encontrar en 4 y 3.500 uno que otro, pero se va a acabar rápido. ¿Tú crees? Yo creo que en Buen Fin 4.99. 4, yo digo que 4. Ok. Si el Switch de 8 lo encontrabas en 6. Pero ni creas, porque el 2DS, el que sí se dobla, en Liverpool lo acabo de ver en 4.600. Pero creo. Es que ese es el precio normal, o sea, y digo, cazando la oferta. ¿Sí? Sí. Habrá que Charmín ver. Está ahí suscrito a las notificaciones de promo descuentos. Entonces, ¡claro! ¡Vámonos! Mira, pasando a temas de batería, dice que la pila durará entre 3 y 7 horas. O sea, depende mucho el juego que estés jugando, ¿no? O sea, por ejemplo, el 3 es por Breath of the Wild. O sea, Breath of the Wild puedes jugar 3 horitas sin pedos. Y está bien, fíjate, es como el... 3 a 7 horas, ni una sentada en el baño. ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que pasas casi una jornada a laborar en el baño eso? ¿Cómo crees que acabo las series en un sentón? Literal. Muy bien. Yo lo he visto. Okay. ¿O no? Okay, pues ya tienes la consola perfecta para... Bueno, excepto que no tiene Netflix, pero sí tiene YouTube. Ahí te vientes. Pero creo que sí tengo conexión en el baño, entonces puedo cargarlo en el baño y no hay problema. Ah, ok, yo pensé que ibas a decir, puedo cagar en el baño, no hay problema. También. Muy bien, oye, memoria interna de 32 GB. También cuenta con la ranura para expandirlo, la micro SD. Entonces, ¿vas a poder soplar los cartuchos? Sí vas a poder soplar el cartuchito en el baño. En cuanto a los juegos, o sea, básicamente todo el catálogo de Switch lo soporta. O sea, no hay como... Ah, bueno, esta consola soporta Switch y aparte exclusivos. O todos menos este, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo, pero más pequeño. Y sí, bueno, aquí el estimado... Oye, ¿y esperamos los memes? ¿De qué? ¿De qué? De, ay, ¿cómo era el meme de cada que cambiaba la pantalla del iPhone? De, espero que tu novia no te cambie por una pulgada, carnal. No, está muy meta tu meme. Ay, yeah. O sea, de que en vez de 5.5 la pantalla ya era de 6.5. Y, ay, espero que tu novia no te cambie. Ay, eso. Oye, con esta salida del Light, yo esperaba... ¿Qué pasa? Está bien, fue el movimiento adecuado. Continúa, Tito, por favor. Aquí no ha pasado nada. Perdón, No, está bien, dale, ya. Evítame la vergüenza. No tenía más que decir. Oye, sí, que decimos 5,500 y 6,000 pesos. Yo estoy seguro, casi seguro, se los firmo, que va a costar 5,99. Sí, sin pedos. Y te van a regalar un llaverito para que se lo cuelgues ahí. Sí es. Ay, que ya está la preventa desde que lo anunciaron. Ya llévate tus Switch preventa. Oye, con 100 pesos a Marta. Oye, por último, ¿dieron fecha? Ah. Dice, ah, ya. Sí. Para 20 para, de septiembre, ¿no? En Estados Unidos, pero aquí en México hasta octubre probablemente. Por lo mismo que no hay presencia, y yo no descartaría un Nintendo Switch Pro, ¿eh? O sea, esta es como la versión low budget. Pues de hecho hubo datos de que para el Nintendo Switch normal, las nuevas que empezaran en producción les iban a agregar un poquito más de potencia. Ah, sí, pero eso sí, o sea, desde o sea, si hoy compras un Switch estándar, sí tiene una mejor pantalla que la... Pero desde ya, o sea, si ahorita voy, aunque hubiera estado en bodega desde hace 6 meses. Sí, básicamente. Ay, pinche mentira. No. Pues, o sea, el Switch tiene 2 años en el mercado. O sea, obviamente. Esa bodega ya salió. Pero. Ah, bueno. Yo no descartaría un Nintendo Switch Pro, ¿eh? O sea, esta es como la versión low budget. Pero yo creo que va a haber un Pro en $400 o $799. No, más bien, sí, bueno, no. $899 diría yo. Es mucho, ¿no? Con proyector integrado. Pues es que no, o sea, si trae, depende, porque si y trae... Y con una navaja suiza en los Joy-Cons. Ya sé, es mucho, $899, Tito. ¿Me estás diciendo que me van a vender una consola de $16,000? Oye, no, y con compatibilidad con GameCube para el lector de disco. No, cuando hablo de 899 digo 8,999. Ah, ok. Yo creo que va a salir en eso. O sea, y aunque no me atrevería a decir qué puede traer la consola. O sea, tal vez una versión mejorada del dock. Una pantalla a lo mejor... de mejor resolución y mayor duración en la batería, que sería como en lo primero que pensaría. Te hablan, Tito. Es no, aquí no fue. Ya no en Charmín. Ya les dije que no den lata. Ya fue la Mildred a recogerte. Ya dijo, bueno, estoy aquí. Ya me voy. Chiqui baby. Oye, pues ahí está. Va a decir, oí los chistes de Asaf. Ya te voy a recoger. Vámonos. Para evitarte la pena. Vámonos. Es como cuando Asaf se quedaba tarde a hacer el poner y llegaba su papá por él. así. Ah, es que vámonos de aquí. Pues ahí está el Switch Lite. Recordemos que no es nada nuevo que Nintendo saque revisiones de sus productos. Yo prefería, no. Pues ya les había dicho. Estaba el carro, Tito, porque no jalaba. ¿Te qué, perdón? No, nada. Ese comentario 3 años después. que yo prefería la versión full casera. Claro. La Pro. No. Full casera sin upgrade. O sea, que nada más dijeran, pues solo es casera, no es portátil y ya. Cuesta menos porque no hay que no trae pantalla, es el puro deck y los Joy-Con. Ah, sí, recordemos que esta versión, la Lite, no tiene... No hay forma de que la conectes a la tele. O sea, es full portátil. Ajá. Yo esperaba la otra. O sea, sí hubiera considerado bastante comprarme una versión que no fuera nada portable y pues que costara igual. O sea, a lo mejor el mismo precio, $199. Uh-huh. Es que fíjate que parecería un movimiento atrevido, te diría, no manches, canal, pues obviamente ese es el gimmick de la consola, pues obviamente no se lo van a quitar, pero pues pasó con el 2DS, ¿no? Entonces... Y acaba de pasar con este, porque ya solo es handheld, ya no es Switch. Exactamente, o sea, quitarle el gimmick a la consola, es como el meme pero que también te puso Alejandro Medina, ¿no? El de, ok, Wii, no, GameCube, bueno, decía Wii no es un cubo. Wii U no tiene juegos. Switch Lite no puede ser Switch. Y fue como, me dolió como que Switch no tiene juegos. Digo, perdón, que Wii U. Wii U sí tiene juegos. Sí tiene. En cuanto salga 3D World en Switch, ya voy a tirar mi Wii U como cuando Andy tiró a Woody. Voy a hacer ese meme, jamás. Vas a ver. Si sale. Pero no, es bonito el Wii U. Bonito. sabes que también lo quiero y lo defiendo. Perdón, Asaf, ¿qué estabas diciendo? No, nada, que nada más tiene dos juegos el Wii U. Mira, los tiene. Pues uno de estos es el mejor multiplayer del 2015, ¿cómo la ves? No, está bien. ¿Cuál? Es Splatoon. No, pero bueno. El Zelda y Smash. Ah, oye, también tiene. Zelda, Smash, Yoshi cositas. No, Yoshi chambritas. Chambritas. Ah, sí, sí. Ya le quedan pocas exclusivas, ¿no? O sea, entre una de ellas, 3D World. Sí, Mario Gatito. Y The Wonderful 101. Y la beta de Super Mario Maker. Qué bueno. Qué bueno, ya está acá el 2, amigo. Por eso es la beta. Pero bueno, una consola incomprendida, dejémoslo así. Oye, queda un tema. ¿Ya vieron Spider-Man? No. No, amigo, le pides peras al Olmo. ¿Tú, Alejandro? ¿Cómo? O sea, a tu hermano. Que se llama Spider-Man. No lo he visto. ¿No lo has visto? No, fallé. Ay, caray. Bueno, les voy a dar una semana para que la vean. No voy a decir spoilers. Pero ya dijiste spoiler. ¿No? ¿Cuál? Dijiste, no voy a decir spoilers, pero dijiste spoilers. Ah, spoiler y spoilers son diferentes. Hay spoilers y spoilers. Spoilers. No, hay spoilers. Gandalf se muere al final del Señor de los Anillos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No lo he visto, Tito! Oye, también Dumbledore, ya lo sé. Es la del niño mago, ¿no? ¿Ese es Gandalf? Sí. Sí, el sí más seco, sí. Sí, sí. No. Oye, no, ya, mira, Spider-Man, pasa algo muy curioso. O sea, se nota mucho que todavía lo de Endgame, o sea, no es ningún spoiler decirles que, pues, o sea, Tony Stark todavía está en todos lados. De cierta forma justifican las personas que Thanos desvaneció y las que no. O sea, por ejemplo, hay una diferencia de 5 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente los que se quedaron son más grandes que los niños. Entonces, así es como justifican a ciertos personajes. Jake Gyllenhaal como Misterio lo hace chido. Lo hace bien. Si acaso su origen no me parece tan interesante. Pero sí es chido el como Master of Disguise. O sea, está muy presente Tony Stark. Eso es un hecho. Gracias, spoiler, Tito. Chihuahua. ¿Por qué? Es re malo para no hacer spoilers. ¿Por qué? Ya sé cómo se acaba. No. ¿Por qué? No, ya me dijiste. Reviven a Tony Stark. Claro. ¿Qué? Sí, sigue utilizando la inteligencia artificial. Y los multiversos. Oh, espera, ¿qué? Yo no dije nada. No. ¿Qué le era ahí, dije? No se crean. No, obviamente. No se crean que lo supieron, malditos. Mira, hay dos cosas. Una es spoiler y otra no. Ah. Nunca sabrán cuál. O tal vez sí hasta que la vean. Bueno, ¿sabes hasta que la vean Canal 5 como dentro de 3 o 5 años? Hay dos cosas, les voy a decir las dos. Una es spoiler y la otra también. No, para nada. No jugaría con un spoiler. A menos que no sepa que es spoiler. No, oye, ya en serio. Me gusta más la 1. Me gusta más Homecoming. No quiero decir mucho, ojalá la puedan ver. Sí, lo intentaré. Le echaré ganas. La primera escena post crédito sí fue como wow. La segunda sí fue como ok, o sea, lo esperaba, pero no aporta mucho. Ajá. Y medio sienta las bases para lo que sigue, ¿sabes? Ok. O sea, pero medio, porque nunca te dicen así como... esta es la iniciativa Avengers 2.0, ¿sabes? O sea, nunca dicen algo así. Ahora, no estoy diciendo que sea eso. Simplemente es... Nunca dejan claro que sigue. Solamente que hay algo. Ok, que algo se avecina. Exactamente. Pues según el calendario filtrado de películas de Marvel, sería Black Widow, Doctor Strange 2, Guardianes de la Galaxia 3, se supone que Thor 4. Va a ser Asgardians of the Galaxy. Uf, qué gran título. Qué gran juego de palabras. Pues que se mueran todos. Oye, y regresa tu papá James Gunn. Toma eso. James Bergon. James Bergon. Oye, y bueno, y parece ser que este Spider-Man va a ser pieza clave en películas que siguen, aunque por contrato solo le queda una película más. Recordemos que lleva Civil War, Infinity War, Endgame, Homecoming, Far From Home, y en teoría le queda una más. Supuestamente se iban a ser The New Avengers y Dark Avengers, supuestamente, pero o sea, no es nada oficial todavía. Ya, se van a pirar. Uh-huh. Entonces, pero sí, véanla. Está bueno, marica, la voy a ver porque usted me lo recomendó. Uh-huh. ¿Ya viste Estúpido Nerd? Sí, ya, marica, ya me lo eché. ¿Qué tal? Está padre, fíjese que hágale usted. Se pelean mucho, yo pensé que nosotros nos peleábamos más, pero no como estos parces que... ¡Qué gonorrea! ¡Qué gonorrea! Se agarran a trompadas. Con argumentos medio raros, eso sí lo voy a decir, como que se odian en secreto y sacan argumentos de debajo de las piedras para poder expresarse su odio. Pero es divertido. ¿Cómo qué? Ah, pues es que estaba escuchando el de Chernobyl, todavía no lo acabo, sí me estaba gustando, pero como que de repente decían cosas muy raras. Y como por el simple hecho de buscar pleito. Ay, ¿a quién se parecen? Pero está chido, o sea, la neta está chido, sí me gustó. Buena recomendación de Charmin. Sí, está chido, no me acuerdo por qué lo vi. Ah, creo que alguien puso un tweet de recomiéndeme cosas, podcast en español o algo así. Y creo que lo citó Dan y me tagueó. Y ya ahí vi varios. Obviamente pusiste el pobre podcast, claro. Oye, a mí me choca que la gente pregunte por... Que diga, ay, no hay nada que ver en Netflix o en HBO o en Prime. Recomiéndame cosas y termina viendo las cosas más piteras de todas las que les recomiendan. ¿Cuál el...? Ah, soy nuevo, ¿qué leo? ¡Soy nuevo, qué leo! Oye, el chat, ¿qué dice el chat? A ver, ya ni lo pelamos. Tomo solo dijo, yo no lo dije, hace como una hora. Gran risa de Tomo. Perdón, pensé que había nuevos mensajes. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Sí, nada más para cerrar, le está yendo muy mal al remake del... Bueno, al Rey León. Sí, el remake del Rey León. ¿En serio? Sí, que en cuestión de animaciones como de Warhol, sí, lo hicieron chido, pero en realidad no aporta nada. Exacto, sí, justo eso leí, que como logro técnico está increíble, que es musicalmente muy entretenida con grandes actuaciones, pero que no aporta nada al material original. O sea, ajá, es que... otro rip-off de la película. Sí, yo leí que era, o sea, prácticamente lo mismo, que no le dieron nada extra y que, o sea, la cuestión visual la ves los primeros 10 minutos y luego ya es como de, y luego estás esperando que algo pase y que pues nada pasa en realidad. O sea, les voy a repetir el comentario de mi esposa con el mismo tono. Ay, pues eso se trata de un live action. Así me dijo, no estoy haciendo voz de menso. Así con esa voz me lo dijo para burlarse de mí. Oye, que entre pero comillas... no es porque sea un live action o no, sino porque pues si va a ser exactamente lo mismo, pues no tiene chiste. Exactamente, así que chiste. Siempre lo digo y lo voy a volver a repetir porque soy un maldito necio. para mí el mejor live action que ha sacado Disney en los últimos años de todos sus clásicos que está rehaciendo es El Libro de la Selva. ¿Por qué? Porque el libro es diferente. ¿Por Happy Hogan? Porque es diferente. ¿Es único y diferente? Sí. Y, o sea, porque ves la película original y realmente sí es un poquito aburrida, pero esta nueva película live action hace las cosas bien, muy, muy bien. Oye, toma elementos que puede tomar y expande. Y añade otros, ajá. Hablando del Rey León, live action entre comillas, ¿no? Porque pues es... CGI, sí. Es CGI totalmente. Uh-huh. Exacto. O sea, por ejemplo, en Aladdin tienes actores, ¿no? En La Bella y la Bestia tienes actores. Pero que fíjate que es Favreau también, ¿no? Sí, es Favreau y... Uh-huh. Pero Favreau. Pues... Favreau. Uh-huh. Qué mal, pues qué mal, Y ya se compraron su tamborera palomera. ¿Qué? No. ¿Del Rey León? ¿Del Rey León? No. Como un tamborcito. Ah, porque es tamborera. Sí, es un tambor de Rafiki. Ah, ya. Pero alguna machada. Imposible alcanzar vaso de Spider-Man, ¿eh? No pude conseguir vaso. Pues sí, ¿cuánto cuesta el vaso de Spider-Man, carnal? Ah, oh, pues compras tu combo 100 baros más. Uy, nada más traigo 50 baros. Así está bien. No, el vaso está barato en 27. Lo que se me hizo caro fue la mano de Spider-Man expulsándote a la araña. Ese sí se me hizo caro. Se hace que. Oh. ¿Cuánto cuestan las palomitas? 40 pesos las chicas. Uy, yo con esos me compro 4 sobres. ¿4 sobres? Y a lo mejor la veo en mi casa, ¿no? Sí, o sea, ya vi el torrent. Screener, ¿cómo se llaman esas? Sí, screener. Con subtítulos en ruso. Ándale, qué coreano. Muy bien, amigos, pues vamos a agradecerle a la gente en el chat, a Vincent, a Joe García, a Atomo, a Edith, besitos. A Asaf. Charmín, muchas gracias. Alejandro, Gobea, muchas gracias. Gracias. Gran episodio, cortito. Bueno, no cortito, más bien es que empezamos temprano. Siento como que, apenas son las 11. Pues a tiempo, más bien. Ya claro. Casi logramos la marca, hora y media. Sí, está bien, Tito, hay que ir a dormir. Sí, hay que, ya hay responsabilidades mañana. No, pero quiero decir que... ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, pues yo estoy de vacaciones, aquí ando gastando mis datos por usted. Muy bien. Ah, aquí vamos a ponernos al corriente con los podcasts en iTunes. Van a ver. O en Spotify, para que son como 4 o 5 los que faltan, ¿no? Sí, como 5 o 6. Ok, van a ver. Bueno. Oye, Conchamín, ¿cuánto llevas trabajando ahí donde estás? Desde el 1 de mayo. 5 meses? No. Ay, digo, no. 5 semanas. Digo, se han sentido como 5 meses, son pero. Como 8 semanas, Tito. Mayo, junio y lo que va de julio. Y no hay 8 episodios del pobre. No, te creas. ¿Qué dices eso? Es que se sienten como 5 meses, pero van 8 semanas, ¿verdad, Charmín? Pues aquí en Castbox, el último fue el 196 de Blade Runner. Ah, 6 episodios, justamente. Sí. Ah, no, 7, porque tuvimos un especial. Sí, es verdad. Ah, caray. No, en realidad son 8 semanas, porque hubo una que no hubo. Entonces, ah, cierto. Semanas. Cierto, cierto. Pero bueno. Pues gracias, los dejamos con Flora Fury. Esto fue el Pornet Podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Sobre eso. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkins. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario!